Misiones comenzó a endeudarse tras 14 años sin tomar créditos. La causa es que el gobierno de Mauricio Macri viene aplicando ajustes a las políticas de vivienda. El año pasado el recorte fue de un 30%. Santiago Ross es el titular del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional y fue quien dio la novedad. Ese déficit nosotros lo estamos cubriendo con financiamiento que asume el gobierno de la provincia. Particularmente estamos tomando este año, el gobierno provincial ha tomado un préstamo con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional, que es el primer endeudamiento que toma la provincia de Misiones en 14 años, lo está aplicando justamente a la política habitacional. Se desorganizó la política habitacional en Tierra Misionera, que desde el año 2003 construyó 125.000 casas, unas 20.000 unidades menos que la provincia de Buenos Aires en el mismo lapso de tiempo, y mucho más que las 9.000 viviendas construidas por Macri en sus 8 años al frente de la ciudad de Buenos Aires. La deuda contraída durante los años 90 durante la gestión de Ramón Puerta fue dolorosa. De 10 millones de dólares se pasó a más de 700 millones durante sus 8 años de gobierno. Deuda que no sirvió para el desarrollo. Pero hay una paradoja. El ministro de Economía que firmó los decretos de endeudamiento en esos años fue Humberto Schiavone, hoy presidente del PRO a nivel nacional y amplio ganador de las últimas PASO en Posadas como precandidato a senador. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.